بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي يدن فو محاضر يويتي دو انغوردان امام ابو حنيفه رحمه الله تعالى وندو ده مصيب من ماكته بأبو حفص حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، وما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المجتبى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه لمما يفرح عظيم الفرح أن يكون الحديث متواصلا عن العلماء، تبصيرا بسيرهم وتعريفا بحياتهم وتذكيرا بما كان لهم من فضائل، بما أنتج الأثر العظيم الذي يعيشه أهل العلم متواصلا بجهد وجهاد من كان قبلهم. وإن هذا الأمر أعني نشر تراجم العلماء والتذكير بفضائلهم والتعريف بسير حياتهم وجهادهم وما بذلوه، لمما يكون له الأثر الأكبر في الأمة. لأن الأمة إذا لم يتصل حاضرها بماضيها، وإن لم يقتدي شبابها بكهولها العلماء، وإن لم يتصل أولئك بخبر من تقدم فبمن يتصلون، وعمن يأخذون، وبمن يقتدون. قال يطلن الله سبحانه وتعالى جور لن النبي جميل محمد صلى الله عليه وسلم أرمد سلمنا أن سلمنا أنه الإسلام دونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاك ويلتين تأين ويلتمونه يوتوك في بيكرمك بميدن جنغ تاريخ هذه مأبة أندن أنقرنا مأبة أندن تنوبور مأبة dem ure mabbe yaltinde be karamo kobe be wondude nge mudun do hande burbe o zamanu meden do den andi gal gandal ko boggol buru do jetta e on mo tawi on non kat jetta on mo tawi ko non jettira ha fewdo nelado sallallahu alaihi wasallam enen no sahaba be jettiri non enelado ko non tabi yanko be jettire ben non ko non kadi enen kadi jettirten e cernobe wuru ben ko non kadi are ben baaw are ben fay koy koy arata jettire jungo meden enen kadi nyandego ko non wonirta ha ila an yarfa Allah hadha alilm. Are anden ko wonite kom bude karama ko ben andino go ngurdam mabbe dun do no mari batte njano e mofte den sabu fi honnun andintinay enen be wuridaabe hande andintinay en tariha mawbe meden dun ko karamo kobe salafus salih e kala karamo kobe jokkube lawol salafus salih no tawa ko anda wonde andinagon sira salafus salih e kala ben ardi ben e karamo kobe ben seditanabe almama ko e kadina seditanabe jokkugol sunna dun don no seditanabe eggugol kadina no labiri hare dun don no jeya ko battinta batte njano e berde suka ben sabu no heewi hande sukaɓe ɓe anda ngurdan karamo koɓe meɗen feƴƴuɓen olama uɓe feƴƴuɓen ɓe anda ko enete kon no ɓen jangiri no ɓen janniri no ɓen waɗiri sonja ɓe naɓiri sonjaji e tampereji e ko nande ɗum fo harayɗo ɓen ɗon ɓe anda ɗum ɗon. Haray noon si a anda wonde jaka woɓɓe go yangino fi ngal gandal ngal wonɗa yewitade ɗo fi o sunna wonaɗo saakede ɗo hande buyno minimisi ɗum no yewiti fi muɗum, si anda wonde woɓɓe go sonjino fi muɗum bitti fi ɗum ɗon haray a wawata tambitade haray anden ko innete kon karama koɓe ɓen ɓe naɓi sonjaji njani njani e fi andinagol ko innete kon kadina meɗen ɗo e fi sakudugol kadina ɗo ko ɗum waɗi goɗɗo go e salafu salih o wi'ayno wonde andinagol ngurdan karama koɓe ɓen no ɓuranimo ko ɓuri hewde e masalaji fiqhu fi honɗum si andi gurdan karama koɓe ɓen andoray ɗon masalaji fiqhu ɗin andoray ɗon mana on a wuuray a wuurde e koynete kon pratiquegol ɗin masalaji ɗi nannoɗa wuurida no woodi masalan banu adama so tawi a janngi gurdan saha onno karama koɓe ɓen foti ko sahabaɓe foti ko salafu salih foti ko jokkuɓe ɓen ɗon ande tigi tigi on ɓeɗo ɓe fijali ande kadi ko honno ɓe gollitiri dina dina kan ko honno ɓe wonno waɗirde tatbiqu sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ara ko ɗum waɗi si o silsila ɗo memmina silsila ɗaɓɓutugol koynete kon gurdan e karama koɓen haray noon e yewtali en ala yewtude ɗo fi sahabaɓen sabu sahaba ɓen ɓen ɗon ɓe feƴƴi andinede fi muɗum en ala yewtude fi ko innete kon tabiyankoɓen wano sifa saidi ibn almusayyib sifa alhasan ibn abilhasan albasri sifa muhammad ibn sirin sifa ko innete kon amir ashabi sifa ko innete kon makhul sifa muhammad ibn shihabin zuhri sifa qatada e ko nande ɗum inchallah ko tabi e tabiina wonɗen fuɗɗorde en fuɗɗaray ɓe wiyeteɓe al aimmatul arba'a ɗen ande al aimma al arba'a ko woni mawɗo maɓɓe on ko abu hanifata annu'man ibn thabit ɓawa ɗum hikki imam malik ibn anas ɓawa ɗum hikki talibajo imam malik on ɗum ko imamu shafii ɓawa ɗum hikki ɗon sakkitori talibajo imamu shafii on ɗum ko imam ahmad ibn hambal haray abu hanifata annu'man ko wonɗen mo fuɗɗorde komi inni en kon wonde haray o ɓay ko kanko woni mawɗo al aimmatul arba'a kunya makko on ko abu hanifa laqab mo jamma on ko al-imamul a'zam ko kanko jamma kadi faqihul iraq inde makko nden ko annu'man ibni thabit ibni zuta ibni mah at-taymi inde makko nden ko nu'man babe makko ko thabit wi'ete mama soro makko ko zuta wi'ete woɓɓe ni ko zawta baaben on ɗon ko wi'ete ko ma ko zawta woni ko silmi zawta ko jeynomo ko maccuɗo jeyanoɗo ko jeynomo ko leñol go e leñi arabu ɓenno inne banu taymillah on sumanta o silmi ɓawa o silmi thabit jibina e nder muɗum thabit wonno neɗɗo ko innete kon fewuɗo hulowo allahu subhanahu wa taala o rinɗina saabu ɗum allah okkorimo ko innete kon abu hanifata annu'man ibn thabit oɗo ko saare won wiyete nden nden kuufa o woni ko o jibina e muɗum ɗen andi kuufa no jeeya e ce'e irak ɗen no jeeya e ce'e ɓurɗe sakutude ko innete kon janguɓe nde saare innetede kuufa e nde saare wiyetede basra ɗen ce'e ɗon ɗiɗi ko irak wonno ko hitande honde woni ko abu hanifata jibina ko hitande capanɗe jeetati ɓawo fargo nelaɗo ka o jibina hari ko sakkitorde gurdan sahaba en ko ɗum waɗi ko selli kon wonde ko yii e sahaba ɓen ko goto pet ɗum ko anas ibn malik o yii noon anas ɓurde wootere anas ibn malik se ɗe gande anas o egguno madina ɓawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fatike fewndo zamanul khulafa e rachidin o ari o hoɗi basra ɗum ko fewndo omar ibn alkhatab tahdidan o ari o hoɗi basra basra noon e kuufa ɗen andi ko sinciɗen ce'e ɗon ko omar ibn alkhatab ko kanko yamirnoyo sahaba ɓen sincuɗen ce'e ɗon ɗiɗi donc anas ibn malik no jeyano e sahaba ɓe yawno ɓen hoɗi e nde saare wiyetende basra o yawno toon fewndo ko wi'ete kon abu hanifata woni pey kon abu hanifata yimo ko wonande wootere wonono ibnu sa'ad fillori ɗum noon ka deftere makko inneten nden attabaqatul kubra o filli ɗum e wiyete ɗon seyf ibni jabir seyf ibni jabir o wi'i wonde o nani abi hanifata no maka ɗum ko wonande wootere wonde o yi anas ibni malik wonande wootere Abu Hanifa tan Nu'man ba o jibina makufa o mauni seeda o yaltuno dabbere gandal o jindi no jiaabe o jangi jungu mudum Ata ibn Abi Rabbah Ata non de ngandi ko makka jodino awa o ari Madina o jangi jungo Nafi e Abdurrahman ibn Hurmuz al-Arj o jangi kadi e jungo weteedo Adi ibn Sabit e Salamata ibn Kuhail o jangi kadi e Abu Ja'far e jungo Abu Ja'far Muhammad ibn Ali sam jammado as-Sadiq Afwan al-Baqir woni ko jamma goddo e bembe Shi'a be Rafida fefindoto fena e mudum inna wonde ko almamibe ko mo jaa almamibe mabbe ben kambe Rafida be fena e hore makko be dambe hore makko e ko enete kon issaaji fenandeji heewudi hare odo mo jaa e cernobe sunnayan ko ben salafi an ko ben fendon zamanu dum e Qatada ibn Di'ama e Amr ibn Dinar o jangi kede jungo wete da Abu Ishaq as-Sabi'i o jangi e jungo heewbe dun do ko jangi jungo be do ko gandal hadith amma gandal fiqhu o jangi e jungo o wete do Hammad ibn Abi Sulaiman o wonti de mako o duddi jungo mako duubi sapo e jeetati mo jangudi jungo mako ko fiqhu ha o andi ko bur kon heewde e gandal fiqhu ba woni Hammad ibn Abi Sulaiman fatike on sumanta ko Abu Hanifa tan Nu'man won kolontimo kadudal mako Abu Hanifa ta janni kanyum kadi yimbe heewbe no jaama be Zufar ibn al-Huzail e Daud Ta'i e talibaajo makko buradon andede dun ko Abu Yusuf e talibaajo makko hikido non kadi ka andede dun ko Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani e talibaajo makko wete don kadi Asad ibn Amr e o wete do al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'li e Nuh al-Jami Abu Muti al-Balkhi e ko wana be do no jaa e jangube jungo mako hadith Waqi ibn al-Jarrah e Yazid ibn Harun e Sa'd ibn Salt Abu Asim an-Nabil e Abdul Razzaq cerno jo janno do Imam Ahmad e Ubaydillah ibn Musa al-Absi e Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn e Abu Abdurrahman al-Muqri e ko wana be do Abu Hanifa ta latino ko almamijo to wodo gandal ruudi do e ko enete ko aduna e ko enete ko yondini do kadi wondudo e renare jangudo moja mawnudo fiyake no jeno e jikuji makko din wonde kanko o jabatano ko enete kon faggede tata jodo o inna ko karama kojo o jodo o yondino o habbo ko enete kon neldede bal o yalta en o njulo o tawrno baabe makko njula yagal o yalta o njulo o faggito konko wonno faggitaade do hore dun kadi mo wonduno e renare mo wonduno e kulol Allah mo wonduno e yurmede yurmegol ko enete ko miskina no nyama sonnajo ari tay on sonnajo no jogiti chonchol nandi sonnajo nelda chonchongol o anda valer maggol dun ko chonchi wete din harir o inni Abu Hanifa to yeyengol chonchol Abu Hanifa ta ndari chonchongol o inni wo ko jeli yeyatangol sonnajo inni ko buudi temedere dirham Abu Hanifa ta inni gol no buri dum biri maggol on no buri temedere dirham o inni awami yeyetengol buudi temeddidi Abu Hanifa ta inni no buri dum on sumanta o inni mi yeyete temettati Abu Hanifa ta inni gol chonchol ma no buri temettati o inni mi yeyi mangol temenne Abu Hanifa ta inni mo gol chonchol no buri temenne sonnajo inni ajalela woni o inni o mi alama jalude noddu goddo go gorko yeyowo andudo piri di chonchido wara o halanama piri maggol kala ko non halanama piri maggol mi soda ngol chonchol jungo ma on piri dum on sumanta sonnajo yehi noddi goddo go on wari o inni o piri ngol do chonchol ko temedde joyi woni ko ngol yeyete Abu Hanifa ta sondi gol jungo sonnajo on temedde joyi te Abu Hanifa ta no falano o sodde no gol chonchol jungo hande kadi o tono don wono ma temedde joyi hore makko wajo chonchol na dum won oni piri maggol mana on sonnajo on ari chonch addi chonchol no feñi wonde sonnajo on anda piri chonchongol sonnajo inni ko temedere yeta gol Abu Hanifa ta Abu Hanifa ta innu beydu piri ma on chonchol ma gol no buri dum o beedi o non o beediri temedere temedere ha o hewti temennayi. Sonna joni sikki hande kadi o ya jala e muuni Abu Hanifata jala e muuni on sumanta Abu Hanifata inni noddu goɗɗo go'o o ara o haalanma piri maggol kala ko o haalanma mi sooda e ngol junngo ma ɗum o noddi goɗɗo go'o on o ari o inni concongol ko temeɗɗe joyingol yeyete Abu Hanifata soodi ɗum concongol junngo makko no jeya kadi jikkuji Abu Hanifata ko Abu Hanifata andirano ko innete kon rewugol Allah subhanahu wa ta'ala o laatinoke mo wurniteno jemma on o wurnitira jemma on ko innete kon julde e du'agol e yankinanagol Allah subhanahu wa ta'ala e jangugol Al-Qur'an o cernojo maketeɗo Bishr ibn al-Walid o filli e Abu Yusuf talibajo imam Abu Hanifa on onni wo nyandego mido yaada e Abu Hanifa ta ka hore lawol o fotti e wobbe go o be wi wonde ko Abu Hanifa tani Abu Hanifa ta o da anata ko jemma o rewgol Allah subhanahu wa ta'ala yani si ona seeda o cerno joma kete do kadi wono no jaa konguri banginana edien gandal Abu Hanifa ta ko Dirar ibn Sard o filli kon e Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun o do taw ko cernojo mawdo e cernobe anduno ben hadith mo jeya e jannu ben Imam Ahmad ibn Hanbal o janno Abu Imam Ahmad moja moja non kadi mo jeya karamo ko be mawbe wonnobe feendo makko o wasat wonno won o jodi no sare no enetino o wasat Yazid ibn Harun o landano ko hombo buri jangude fiqhu ene ko Sufyan ats-Tsauri ka ko Abu Hanifata on sumanta Yazid ibn Harun o maki Abu Hanifata no buri andude fiqhu Sufyan non no buri andude hadith Sufyan ats-Tsauri den ande o do ko cerno jollay mo jeya cerno be burbe hawnade arbe kal Islam ka mawnugol gandal krenare ka ruudagol e aduna ka sakotugol gandal ka mawnugol fiyaake feewde zamanu mudum kanko Imam Malik o wiyeteedo al Imam al Auza'i kadi e fo mabbe inshallah o yewte fi mabbe Abdullah ibn al Mubarak e Sufyan ats-Tsauri kambe dido kadi be maaki ko Abu Hanifata afqahu ahli al ardi fi zamani ko Abu Hanifata buri jangude e gandal fiqhu yimbe zamanu makko Ibn al-Mubarak o inni Abu Hanifata afqahu an-nas ko Abu Hanifata buri jangude yimbe ben fo fiqhu Imam Shafi'i o maki an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifa yimbe ben ka jangugol fiqhu ko be bengure Abu Hanifata maana on kala dabbudo gandal fiqhu bi Abu Hanifata ari ha lendin tagge so ndari o taway no wode e gandal makko fiqhu ngal tata ngal gandal makko don ko e Abu Hanifata won ko ngal rewi o dum wadi so ande ngal gandal makko ko dum sabu ko Abu Hanifata won ko eggane ngal gandal don ma ko kanko wadane istimbat ngal gandal don fiilan kadi ko no woniri mas'alaji buy no wodi tata tigi tigi on ko Abu Hanifata ma talibabe Abu Hanifata ben woni ko yaltini nyaawoje im mas'alaji fiqhu ka deftere Allah ma ka sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam sabu Abu Hanifata ko tuugi notono e mudun ka jannugol mo fiqhu ko deftere aral Allah den aranu immun dum sunna ne laado maana ka deftere Allah den e sunna ne laado baadun si sahaba bembe fo e foti e mas'ala o jetta mas'ala mo e foti e mudun sibe yeddondiri fi mas'ala o ndara ko hombo mabbe buri hawrondirde e sawaba e mudum amma si ben don feddi wono tabi yanko be ma tabi tabiina o inni wo ben don no wayda utude kanko kadi mo wayda utude mas'alaaje boy no wodi ko kanko yaltin din mas'alaaje kadi o wadi din istimbat ko enete kon istimbat o yaltini mas'alaaje din ka deftere Allah e sunna ne laado har din mas'alaaje di andaka Yazid ibn Harun o maaki ha hande o yaali burdo renade o yaali burdo marde hakkille buri Abu Hanifata Abu Hanifa ta fi'ilan sanari istuwari mako din ko piji hauni di woni ko yata e gurna makko ko be sifotomo joyreji di Allah subhanahu wa ta'ala akornomo no wawiri wondirde e jama'on hara kanko e jama'on wonete kom be habali no wawiri kadi wondirde e no wawiri renorde kadina makko hara dina makko kan hisanem no jea kadi ko filla e mak ko filla e ko talibajo Yahya ibn Ma'in filli Yahya ibn Ma'in dun talibajo Yahya ibn Ma'in on ko wete don ko Ahmad ibn Muhammad ibn al-Qasim ibn Mihraz o inni Abu Yahya ibn Ma'in wi la ba'sa bihi lam yakun yuttaham wa laqad darabahu Yazid ibn Umar ibn Hubayra ala al-qada fa aba an yakuna qadiya Abu Hanifata no yewtirdan non ko burno do jangude fiqhu fendo zamanu mudum lambe ben kadi ko bembe dabbayno be wada be ko enete kon qadi nyaawo hakkunde yimbe ben ko enete ko wono procureur jo ma juge jo wona don ka justice nyaawo hakkunde jamaa'on kono Abu Hanifata baamu anduno wonde dun don ko mas'uliyya njano Allah subhanahu wa ta'ala landito modum yeso Allah onda onno Allah subhanahu wa ta'ala landito modum nyande yawmal qiyamati onda arani ko enete kon chudare adna chudinaali mo bay karamo ko be non fewndo on sayi buy e mabbe sino manoma den posdi wongol qadi ko dum be bureno hittinde fi modon sabu hari jawdi buy no hebo e modon kono Abu Hanifata o sali few Abu Hanifata o lamino do Iraq wete do Yazid ibn Hubayra o rabbirno mo yo won qadi on Iraq ton o sali Yazid ibn Hubayra piimo قد ودي أبو داود إني أبا حنيفة كان إماما إن أبا حنيفة كان إماما أبو حنيفة ولا تنوك الماميد أبو حنيفة كنون أو ساكر غند المقوم قال ها دولة بنو أمية أو لنن أنسمان تدولة بني الأباس أري بينك دي بلان دوريمو نون وانو قضاء لنان دي بلان نون كويم بنيار نو بونو كو lando mabbe hikki don dimmon e lando mabbe aranon ko e ko Abul Abbas As-Saffawan no ko wi'eteno on non kanko e Abu Hanifata be habali sabu o rabbirale Abu Hanifata Abu Hanifata bin Qadi amma Abu Ja'far Al-Mansur hikki don on don a o lon tike e khilafa on baande minyam makko be de ngandi ko minyam makko atimo lamade dun ko Abul Abbas As-Saffa on suman taba on fejjini koto makko lonti dun ko Abu Ja'far Al-Mansur o labbiri Abu Hanifata woni qadi on ziz jo'on Iraq o sali on suman ta o wondi wonde Abu Hanifata ko belonto Abu Hanifata wondi wonde o lonto tako aw Abu Hanifata non nasara na gollan do woni ko han o lonto ko sabu renugol dina makko kan kulangol hore mum den andi doftagol lambe ben ko no je aqida min aqa nonno no je aqida min aqaidi ahli sunnati wal jamaa ko aslun min aqaidi ahli sunnati wal jamaa kono sey non on tigi hulani hore mudum wan sifa o mas'uliyya do ahulita ronku wawde tenude ahulita hebu fitna mudum dawayi salade fase innama ta'atu fil ma'ruf andu no doftare nen ko e hore ko mujji kon kono amma sey on tigi yamirima tata hunde nden fitna wonante e mayre tawaye gantinade banginana on tigi wonde a tenata Abu Hanifata kono o gerduno kono Abul Abba Abu Ja'far Al-Mansur forsimo ha o wonde wonde Abu Hanifata lontoto don sumanta Abu Hanifata wonde wonde kankade o lontotako e wobbe landimo enni wa amirul mu'minina si wondi dun no newani mo wadugol kafara sabu mo mari jawdi buy ko warra kafara min on non e dun ne wana kilan ko dum wadi simi wonde amirul mu'mina wonde haray dun na problem non kono Abu Ja'far Al-Mansur dun wadi ha o setini o tikki mo ja o yamiri o Abu Hanifata soke e nyande o nyande hari o neleno kakaso yo belando Abu Hanifata si Abu Hanifata jabi ko inni kon ono maymo ziz awa yobe yaltimmo be nomamo si o jabali be accumo kasoton ko non woniri ha bay Abu Hanifata nebini salagongol o yamiri nyando nyande be yaltin Abu Hanifata be piya mo sawru sappo ko e der dum Abu Hanifata tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on jettutumo o fejjini kaka soton tay mo nawni musuredu en andine nada sallallahu alaihi wasallam no janti wonde kala nawnudo ko enete ko musuredu o fejjini e der mudum haray ko o yando shahid Abu Hanifata fejjini kahitande chapande joyi bawo duubi temedere fejji e fergonde nada sallallahu alaihi wasallam furema ko on juula jama on juuri mo yimbe buyi haabe enni on sumanta guluje chapande joyi juulunomo jama o yurmini faatunde makko ne modja o wattina e des e berde enetede maqabirul khairuzan wonde e sare Baghdad aray ko haado arden ka tariha Abu Hanifa tan Nu'man ibn Thabit aray sen wodi marbe lande e ko yondiri e tariha Abu Hanifa tan ba landade chona dun haray insha Allah e kontinen jango kadi e tariha karamo ko jogoddo go kadi wa sallallahu wa sallama wa baraka wa anam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira en turki Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah yurmi Abu Hanifata wa Allah yurmi wayneta kon sahabaabe nenaado men sallallahu alaihi wasallam wa Allah yurmi wayneta kon karama ko be meden ben kal islamu e fop mabbe be wurunobe sunna nenaado sallallahu alaihi wasallam be faati e do mudum aray ko haado yewtem fi ko wayneta kon sir Abu Hanifata aywa barakallahu fikum fajazakumullahu khaira are ko non yo musibe jentibe are ko notini don ni hande kanyum muhadara hande yanke jon are ko do woni ko ne hatude en turki Allah azza wa jalla yo nafiren kanyum di do kongudi o yoba kanyum musibe men ben ko budi mojjude joddi nyande tawata yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim are si dun don fejji ko no be makiri don ni are insha Allah si tawi wodi ara jama on no mari lande ko yowiti e kanyum gurnan kanyum Abu Hanifa ara no wodi der ton ko faminaki are de ngakita kanyum numero ji didi biiznillah are numero 2 ben ko 00224 620 41 46 amma kanyum suddi ben aray ko 00224 625 08 53 59 inshallah si tawi ko appel direct ma si ko message vocal ma dun si tawi ko ka réseaux sociaux ji aray fo no newi bismillah naam o radio men muntada salaf naam musa min haray lan mari don kenen ti landal do yo goddo aru kalin nam are faidi na ko yoyti e landal ha faidi ko kotan bi seeda men fala are yon wadam men bay ka der kanyum ngurna kanyum Abu Hanifa rahimahullah are on jantani ke men do wondema kambe be hidano joda gol habbora goddo yo faggudum joni non hande iden andi wano ino wodi e feddeji si be hewti daraja go ino ton aray be jodi be habbi aray yo jama on yo tigi tigi yo addu jawle mum e hore kadi si andari wano sendari kamenga wano sufiya ibe mari wano dum wano tediren kadi wano kami wadi to seda wano Senegal hibe mari wano sifa din do hare kon don ko wasiyoto don jama on e sifa be himbe naam aray wano be himbe don ko be woni himbe dawaybe ko nyamaybe jawle himbe ben jama on e hore mere aray Allah subhanahu wa ta'ala to hadi en dun don ka alquran haray be himbe ko himbe woditete e benon sabu goddo stewi woni ko gonda ko nyamude na hunde labunde hay du'a maada ko wennete gon ko karhan jaborta e wi'ata jabetake kono ko karhan jaborta bayden andi buy e ben ko woni hodirde jama'a ko on addu men nyam men wada non du'a nanaa sallallahu alaihi wasallam le den andi hadith mo buy e meden munji on wonde be hadith inna allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba on sumanta be jantin non goddo yutiru safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rab ko fi onon nanaado janti wonde fi won hore safari e jootin do safari mun den wonete kon sanci do hore wondudo e dug on no tona juude makko den allah allah wallan wallan ko sabu di sifaji do fo won gol hore wayasi do jea e ko hasinta ya du'a mun jabe awa wonugol tatam do bitti to jeya ko hasinta e du'a mun dun jabe wonugol tata tigidi gon alhalik kamanda dun da wonde yankinare a wonda ko inde ko mande ne ma fon doguma fe on sai don no hasi kaun alhal don kaun tigi jabo on no du'a on tigi jabo sai non alla jabe nanare ma fe on don alhali don haray ko karahan o jabirantama alhali goddo go manan kaunti woni tata no nyami no woni alhali tata na on alhali don woni mudum are ben jama don ko himbe mere diina meden kan na diina nyamirka no je amenen ko be yotta min ga wano saudi ga wonde stay goddo enni ar wonen ka diinan mi opporte nyama ma o arunata ka dinan okkorala mi nyama hare ya woddito on neddo dum sabu imma aranon hare ko jeyado e hizbiya be ngandi ko ben arat do joni be enna tawtu men e ko me woni ko e mudun hare lewru me walante hunde kare e hunde kare eda ko bur ko heewde mabbe ko be woni ko enete kon kadi wano shi'a on ka astaghfirullah ko enete kon sufiya den andabe won den andi kadi rafida kadi mari on jikku dum dare be nay on tigi natu e darna namo ma be okkamo min haadi be nay o yow on jomba be addana mo be ngore makko den dun don no serti e kadina kan jangete don hara ko dina sellukkan on tigi wada e taqdim sonjo fewta allah subhanahu wa ta'ala toro mo ha si allah on jarribo on tigi allah on okkoram aray dun don e rentine jama mo e mudun hare naabe hoji tor impiji dum nabe holi tor impiji dum Allah subhanahu wa ta'ala tuma go jarribato banu adam fiidan ya jonna on tigi mbudi inna ya taranuma Allah jarribo ma kan kadi o jabina ay Allah on jabina e du'a fasigijo tuma go kon non hare yen andu ko jarrabu yenu nam o du wadi sheikh al-islam ibn taymiyyah mi kon gol makko o enni wona ya daru fi aturki Allah subhanahu wa ta'ala goddum Allah okkori men den hunde dum sikka ay den hunde dum ko mojjere tuma go Allah toro Allah ko boni ko harmi Allah on hayfi awadi itida e du'a ma on Allah on okkoro ma dum non ka jarri bogol ma nam hare ko dum non muntada salaf aywa barakallahu fikum fajazakumullahu khaira barakallahu fikum shukranallahu lakum amin arai ha joni de tawata arai den andi muskilaji din no duudi modi neddo mo mi andi arai ha jon faydi ko be nyaatan bi landagol kadi sitay dun don hino sella ha jon den arta en den fedde de mi jantani on don wono kamen ga den andi wono atijaniya arai no jali wono mi wono neddo mo tawata arano telle wono angola o yi boutique mako par exemple you know ara ataka lancha bawto dun don ba yo noddiga wodi o sappina do ciernobe ka yawno do jangugol wonde ma yo noddu ben don haray si o noddi ben don piji din fow haray regulay har liarli dina men kan hino jabi dun don na o dun don dina men kan jabali dun ande dun don ko minni on kon wano ghaliban be yimbe be yoton dum ko yimɓe golliraɓe cheytani e nder konko ɓe onɗum gollirde cheytani kadi hay fus ɓe nafata on tigi si wona ko Allahu muuyani on kon on tigi ko arsike ma non holla wonde piihun ko arsike maɗa haɗa ko piihun tagi kon Allah no arsika goɗɗo hay ko harmi kono noon yen andu arsike ma on o hewtete ko an andi noon sa ɗaɓɓiɓɓire arsike ma on e laawol tagingol ma sa ɗaɓɓire arsike ma on e laawol ko innete kon laawol harmungol haray wano ɗum ɗum no heewi ko waɗata ko ɗum waɗi tumago a wiye karamakojo no lande piiji wano ɓenna meɗen ari meɗen tori on du'a hunde kaari manam meɗen tori meɗen ɗaɓɓani yon daran min hunde kaari ma yo golla min hunde kaari on tigi yaha waɗa coraji mum ɗin accita cheytaneji mum ɗin no gasa e nder ɗum Allahu subhanahu wa ta'ala hunta on tigi haaju kono est ce que noon ɗum ɗon no holli haray fi on haaju ɗon huntiki haray ko innete kon konko waɗɗa ɗon ko hunde dagide ɗon la ɗum ɗon holla wonde ko on tigi waɗi konko hunde dagide haray jama on ko rento impiiji ɗon moƴƴa moƴƴa no jeeya kadi e maande ko innete kon malkisede wonde no ko innete kon sikkugol hara gayni hara gaynali wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun haray impiiji ɗon koye woɗɗitude moƴƴa ko ɗum waɗi goɗɗo go o inni o sotorki Allahu subhanahu wa ta'ala goɗɗum o heɓi o weltoto moƴƴa kono noon ko honto ɓurata weltade o sotorki Allahu subhanahu wa ta'ala o faɗi sey mo daray wonko tori Allahu subhanahu wa ta'ala o faɗi ɗon haray ko ɗon moƴƴere makko nen woni tawino moƴƴere makko nen ala ɗon Allahu subhanahu wa ta'ala nonanta on tigi ɗum ɗum haray nden hunde ɗon onko piiji koente ɗon piiji ko piiji hulɓiniɗi haray koyen seeɗuɗum ɗon woɗɗitoɗen ɗum ɗon hara en jaɓali yahude ɓen ɗon saabu ko innete ko wallahi ko jarrabuye hara ko innete kon jano jano non moƴƴa moƴƴa noon kadi ɓuy noon sikka e wonde tigi tigi on ko ɗum woni haray heɓugol goɗɗum kono ɗum ɗon na goɗɗum ɗon na maande wonde on tigi ko moƴƴanaɗo na maande ko innete kon wonde on tigi ko laawol fewngol on tigi woni e muɗum haray ko woɗɗitagol ɗum ɗon galiban ɓe yimɓe ban toonna kona galiban e fof maɓɓe ko gollitireɓe cheytani e fof maɓɓe ko gollitireɓe cheytani na noon kadi wonde ko kala kadi koɓe tori Allah subahanahu wa ta'ala Allah waɗantaɓe tumago waɗa tumago ronka waɗde kono ɓe yankino cheytaniji ɗe woɗi wakkiluri tumago Allah jarri boɗin kadi ɗi hunta haa joon tumago kadi Allah jarri boɗi ɗi ron kawndire haa joon kono fof muɗum aray ko fitna jama on woni e muɗum aray yoɓe selluɗe nden hunde ɗon ɓe woɗɗitode ɓe anda ko ente kon ko fitna noon ko jarrabuye jano nam nam barakallahu fikum fa jazakumullahu khaira aray on yafotode tawata aray soal jiɗin haray ne wawi wasiɗi ɗuuɗay seeɗa kono haray meɗen landiti ɗo landal tammal on andi si tawi wunde jilɓani neɗɗanke haray no haton jinñinde o andata ɗo yo naatude mayre nam joni wano jantorɗon ɗo ni fi ko yowdiri e jikkuji woɓɓe goo wano addirɗon ɗo ni habbetoɓe tadi ballal himɓe ma ɗum mbayfa yimɓe fi no hendora jawdi mum wiya haray ko jaabinanteɓe ko nantate sifa ɗum si tawi neɗɗanke on goo o sikkitike o andi kan neɗɗanke on ko dambitiɗo e nden ɗon fedde a suufi ya tijjaniya yarli wano on ñaamete makko goo iɗa duwa ñaamude ɗum ko goo ka haray ko honno si ko ya habbo a heɓa yaqine mum si tawi ko habbitotoɗo e sifa ɗin piije si tawi na habbitotoɗo aray soal on ko ɗo woni ko ne yiɗade inchallah nam mi famal landal ngal moƴƴa landal ngal woni mi famalɗe nam landal ngal ko fewti ko e misal wano ɓe neɗɗo mo anduɗa haray ko dambitiɗo e kañum e nden ɗon fedde a suufiya a tijjaniya ɓanganima laaɓi pos kadi ko janganɗo kadi fi muɗum joni non hara damari don sikke ayali mo ha hande e misal e golle kono idayude hara tigi tigi e on tigi no en tout cas no fejinde e misal duma al hali makko nam yarli aybi non joni sikke joni yarli on do do se no sella ka duma nyama nyamete o do madama hebi shakka e kanyum sikke mudum nam a wente kum nala sallallahu alaihi wasallam no waki innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله ما حرم اري كوين تيكون بنو ادم سي انداكون اونتي جوكي تنتينون بن سيكوترابه او مني هاري كوين تيكون بنو ادم وانو بن فغيتوتوبه wono den jawle ko inte kon dum ma musikitla de no faggitorde no tay sikande mane harna wahmutum ara antega tumu ontigitum ara mana on kono jantor dum ni joni banu adam mo anda ko mo anduda al halim ala ko wallitum ayide jama on arde ka makko da andri mo on sifa din fiji arai warena gol ko inte kon e jawle makko din sabu fiji buy kwente kon banu adama on nyamugol faggetorgol kwente kon nyamete harmodo aray kwente kon piji buy lorraji no mudum no dia e lorraji ko burko mawnde mudum wonde muntada salaf du'a mako jabota ko aray de ngonde don ko kwente kon ko dagonde mo no min ondo min on mi watta aray ko dum kadi mi wasiyoto on digi min on siko ben non wano mi nyamata ko be jeyi aray kadi ko innete kon kadi mi wasiyota ko hay e goto nyamugol ko ben non jeyi nam aray ko dum non o radio men muntada salaf barakallahu fikum fa jazakumullahu khaira aray ko alda aray joni nyamugol wakutu mongon reman on jarama ya Allah azza wa jalla yobon ko bure mojjude nafila men di do ko na maray en jango kadi insha Allah e leur goto jom e 20h on bismillah wa ma kana min sawabin fa min Allah wa ma kana min khata'in fa minni wa min ash-shaytan astaghfirullah al-azim li wa lakum aray barakallahu fikum aw fikum barakallahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naam aray ko wanotinir don ni kono yo musibe teddube aray hande ko do woni ko wonden e attude en turika Allah azza wa jalla aray yo nafirden kanyum di do ko ngudi yo ba kanyum be do kadi njoddi murdi mawnude aray si dun don fejji aray programme on do fi ko yoyitire ngurdan ko yowiti e ngurdan kanyum be do karma ko be aray ko non alarba on e alkamisa on ko dum woni mercredi jeudi e 20h heure la guiné inshallah re ko do woni ko wadata naam are den hatta wana do hadha billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don genti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira